Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 449, grabado el lunes 23 de diciembre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Imagínense. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a ADS. Bienvenidos a Tijoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito, ma. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Rick Escamilla. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio tenemos aquí a la masita de Behavior vestida de duendecito, porque ya está cerca de la Navidad. Le quedó bonito el disfraz de duende, ¿verdad? Pero se disfrazó de los que salen en Harry Potter, toda choca. Sí. Con una funda de almohada. Con un calcetín. Venga, mi amor, yo la limpio. No le va a limpiar un Brito Man, señoras y señores. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Nuestro último episodio normal del año, ya que el próximo episodio... Es anormal. De la próxima semana va a ser anormal. Es una defensa, el otro episodio. Es del anormal. Mira, y eso iba a ser el 450, el número cabalista. 450 y va a ser el show de los mejores clips o momentos del año. Momentos. No, la próxima semana. Por eso digo que hoy va a ser el último show normal y que la próxima semana ya es. Es que para que veas que estoy poniendo atención. Sí, sí, se nota, se nota. Ay, señores, le damos gracias a la mesita de Behavior, quien va a pasar ahorita con los productores ejecutivos a tocarles todas las diferentes partes de la anatomía de ellos. Para mientras, nosotros nos quedamos aquí agradeciéndoles a nuestros productores ejecutivos, que en esta ocasión son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz. Hoy van a tener cada uno de ellos un tiempito extra con la masita de Behavior, porque solo son tres. Así que hoy sí le van a... Hoy es cabalístico. Da todos los tres diferentes lugares donde pueden ellos pasarla bien con la masita master. Ay, ay. All right. Me salió mal el chiste por ser demasiado político. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar. Vamos a empezar nada más recordándoles que ya hoy sí, a partir de ahora ya no aceptamos map clips, ¿verdad, Tico? Se puede todavía. Todavía se puede. ¿Hasta qué día podemos recibir clips? Hasta el viernes. Hasta el viernes, señoras y señores, pueden enviarnos entonces clips. Aquí la mar, acuérdese que... Viernes 27 de diciembre es la fecha final para recibir clips. Mándenos su correo a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros vamos a... La tonelada de clips que recibamos después no lo vamos a poder usar, desgraciadamente. No. Mándalos ya. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio con unas cuantas noticias. ¿De qué? De cómics. Adelante, Don Julius. Y comenzamos con la gran noticia, que aquí el cómic geek honorario Don Rick cumplió años. ¡Felicidades! Un día después, cabrón. Hasta ahorita me enteré. Es que imagínate, nos estuvimos conteniendo las ganas de felicitarte para aquí, en el show, en el aire. Gracias. Bárbaro, qué honor. Sí. Así que después de haber sacado la metida de pata el día de ayer, que se olvidó a todos. No, pero es que espérate, yo tengo ahí apuntado los cumpleaños de todos. El de Rick no, porque como él siempre nos invita a cenar a su casa, y este año yo estaba esperando. Pasé que iba a ser el almuerzo navideño y íbamos a estar todos, pero alguien le dio churrutein. A mí no me dijeron que iba a ser para eso. Subliminalmente en un mensaje de... Y además ahí, la cadena ahí hubiéramos de cadena de 52 mensajes. Y había uno que la postdata decía, y postdata, y por cierto, podemos celebrar. Sí, pero ahí no hay que... La onda de celebrar es que... La hartada que no lo daba. Sí, no. La próxima vez ponerlo borrar el sujeto, almuerzo navideño y ponerle... Y mi cumpleaños también. Almuerzo. Cena. Cena a las 12 del mediodía. Bueno, si eso fue como del cuando... sábado al 12 del mediodía del domingo. Uh-huh. Eso fue como cuando el sensei nos avisó que se casó. No, esa fue peor. Que hablando de un... ¡Ey! Ya vieron tal película, así que fíjense que, por cierto, me casé. Spider-Man y me casé. Y entonces, y que el último de Batman. Tengo un font más chiquito. Y Mara, literalmente. Cierto, no estamos exagerando. Bueno, pues a lo que venimos. Bueno, a lo que veníamos. Ah, hablando Dios. De noticias. Vin Diesel ya confirmó, va a ser la voz de Groot. Vin Diesel. De... Y que no estaba ya confirmado. No, no estaba confirmado. Que bueno, confirmado por todos menos por él. Por menos por él. Así que el gran los dos grandes misterios es quién va a ser la voz de Thanos, si es que va a hablar en algún momento en la película, porque algunos pensaban que podía ser él, Vin Diesel. Solo decir, y la otra es, si Vin Diesel va a ser la voz de Groot, y Groot en los cómics solo dice, I'm Groot, yo soy Groot. No sé si solo eso va a decir en la película, que casting de voz más bajero, o sea. No, en el Gigante de Hierro solo dijo, I am Superman. Y fue una línea excelente. Y a saber cuánto le pagaron, ¿verdad? Yeah. Fíjate que en noticias no, de películas, el director de X-Men Days of Future Past, que por cierto mala pasaron onda, a extra bueno. ayer y me negué a verla, Anna Paquin ya no va a salir en la película como Rogue. Parece que solo tenía una escena. Iba a salir filmada. Una escena, correcto. Y al momento de editar, la quitaron. Oh my gosh. Qué se murió. Y lo peor que en la extra sale como en tres veces, la sacan. Ahí. Sale. Sí, yo la vi. Yo decía, ¿cómo se llama esta babosa? No me acordaba. Pero bueno, ella ahorita le está yendo bastante bien con Vampire Diaries o como se llama la serie. Que tú... No, no, es. ¿Ah? True Blood. Ah, está saliendo ahí. Ella es la protagonista. Sale. Es la, entonces, la Nikki, Quickie. Yo hasta, la Quickie. La Quickie, Nikki. Yo hasta asumía que no iba a salir por ese... Snooki. Por esa onda. Pookie. Creo que sí, Snooki, sí. Algo como es. Pero bien, bien, porque en la noticia decían, va, chido, fue editada la escena out, ¿verdad? No va a salir. Internet, pero sigue contando como la cuarta película en la que ella hace ese personaje. Pero no va a salir. No va a salir. Right. Bueno, pues sí. a ver, confirma Marvel que va a sacar una serie también de televisión de cortos, Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload. O sea, los diseños, utilizando los diseños de Lego que se han vuelto muy populares en un montón el de... El juego de Marvel Super Heroes ha pegado, o sea, de Lego Marvel Super Heroes, ha pegado... Hey, Mara, apágala de ahí, niño, tenemos feedback. ¡Bájale volumen! Solo dale stop al player. Pues sí, ha pegado, ha quedado entre los mejores juegos del año. Debe estar tú. ¿Cuál? El Lego Marvel Super Heroes, creo que se llama. Eso lo leíste en un blog de... No, en la lista de juegos de IGN. Ah, ya. IGN, que es un blog de... Sí. De videojuegos. Que no nos patrocina, pero podría. Mira, gente que estaba viendo acá, y sorry, no alcancé a leer la noticia completa, pero que un Sequard Publishing y Film Respect Films han lanzado un documental que es La Revolución de Image, en el que narran cómo fue creada la publicadora de cómics Image, en el momento que solo estaba Marvel y DC, allá por el 92. Fíjate que debe ser un... Debe ser interesante. Un porque... documental muy interesante. Ahí nació Spawn. Y supuestamente Spawn. Quizás es lo único rescatable, vea. Van Spawn. A ahorita. De lo que sigue, pues. De lo que existe. Fíjate que porque de los Wildcats, originales Spawn. Ahí lo tratan de meter al Grifter y todo eso. Pero no, pero Wildcats ya no. Y está en la DC. No, pues sí, pero ahí nació. Ahí nació. Savage Dragon sigue siendo publicado. Todo lo de Liefeld, que ya se fue a la mierda. Gracias a Dios. No es publicado. Top Cowan existe y tiene Cyber Force. Existe todavía. Sí, lo han... Es que de repente sale. Lo acaba de sacar otra vez. Otro número uno. Ahí van por el 4, 5. Pero Image como... Bueno, uno que salió fue Invincible, que ese está en el universo ese... Ah, Savage Dragon, tal vez el otro que ahí está. Es el que acabo de decir. Ey, Tico, es cierto que ya que mencionaste vos, Savage Dragon, sí, es cierto. No, que creí que estábamos hablando de Spawn. pero Invincible, ese está en el mismo universo. Y sí les ha pegado, pero no es de los originales. Es cierto, no es de los originales. De ahí, Image hasta así a puras series independientes que le ha ido bastante bien, ha tenido varios hits. Nice. Así que vamos a buscar este... documental y les aviso cuando ya esté por ahí disponible para... Y lo tranza, va. Y lo compartimos. Y la última noticia medio interesante, porque realmente hoy es... La mar está celebrando Navidad, dejémonos de pajas, no, uh-huh. ¿No? Mucha noticia. Bryan Singer hizo algunas declaraciones acerca de la historia que ellos estaban preparando de que en la segunda película de Superman apareciera Brainiac como el malo. Uh-huh. Pero le dijeron, no, vamos a hacer la historia contra Batman. Así que mientras tanto, publicaron algunos bosquejos de los diseños iniciales que tenían de Brainiac. No se ven mal, fíjate. Se ven medio. Bueno, ya viste que confirmaron a Joaquín Phoenix como el malo. ¿Verdad? Ah, ¿cómo? No se sabe qué malo, pero. No, ya dijeron ya que dijeron. Va a ser Lex Luthor. Joaquín Phoenix. Sí, el que se dejó la barba y se hizo. Que apareció medio sí, loco. Sí, sí, okay, sí, sí. Puta, pero va a ser un Lex Luthor todo loco o. Porque tiene que ser más calculador, más frío. Más. Sí, me ha hecho mierda. Vamos a ver. Yo quiero ver si lo pelonean. Mira. El casting de esa película no es como que nos tenga impresionado, ¿verdad? Así es que este es el que menos me aflige. Sí, pero espero que no sea él el malo, fíjate. Que Luthor esté ahí como alguien que salga en la película. Que lo preparen tal vez para una tercera, pero no me gustaría que fuera el malo. O sea, otra vez ocupar a Luthor tan rápido. Yo tantos intentos fallidos de... Sí. Mira, esto no es noticia, pero IO9 hace un recordatorio interesante que dice que esta semana en la televisión tenemos que decir adiós a dos personajes de los geekos, siendo el más importante el Doctor Who de Matt Smith, puesto que el día miércoles. Buzo sale el especial de Navidad de Doctor Who. Ah, mixed feelings. Hay bueno. Cambio de doctor. Y también en esta semana sale el último episodio de Nikita. El final de la serie. Ah. Que nosotros la dejamos de ver. Yo la dejé de ver desde la primera temporada. O sea, que pero sí quita. Aguantó bastante. Fíjate que hasta Moffat ha estado hablando bastante de eso. Incluso ya él ya en una entrevista dijo que sí puede ser un problema. Es el treceavo. O sea, hagan las cuentas y él es el treceavo, ya lo dijo Moffat. Smith, ajá. Ah, pero como se va a regenerar, va a ser 12, 11, 10. Nah, para atrás. Nah, pero no. Bueno. Ah, bueno. Están incluyendo ahí al doctor que no es doctor. Están incluyendo al que ahora sí ya es doctor. Sí. Ah, pues, oye, y están incluyendo a... Es que, o sea, pudo no haber sido doctor, pero era una regeneración. No, sí, ajá, era regeneración ajá. Siempre. Eso se contaba. Y no, también al final le dijeron, you are a doctor. No, ¿cómo no? Ajá. O sea, pero bueno. Todos se olvidaron. Era, pero no era. Y al fin, y también la de Tennant, que regeneró, pero en sí mismo, cuando se hizo el otro doctor. Igualito. De la mano. Y esa la cuentan también. La cuentan. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Bueno, y pues no más noticias, señores. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Esto es el Para Papá. Para papá, box para papá, office. Para papá. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office para esta semana, deja ver. Ni me imagino cuál pueda estar en el primer lugar. No me imagino. Cinco. Es Saving Mr. Banks. Esta creo que es la historia de la autora de Mary Poppins. Sí. ¿Cómo hicieron Mary Poppins? Donde sale Tom Hanks como Walt Disney. La número 4, American Hustle. Ese es como Kung Fu Hustle, pero en Gringolandia. ¿Viste que el de Kung Fu Hustle va a ser otra película? Ay, ¿cuál? La historia de donde está basada Goku, la de Travel de Journey to the West. Ya está la extra. Sí, el Monkey King. De la risa. El mismo tipo. O sea, se ven unos efectos chidísimos. Bueno, está bueno. Creo que son los mismos artistas. Probablemente. Este debe ser como el Adam Sandler de Hong Kong. Así, fíjate que Goku no se ve mucho. O sea, el personaje del Monkey King, ¿verdad? Pero sí se ve Oolong, de los que reconozco, y de ahí se ve un dragón por ahí. Puta, pero es un efecto bien chido. Va, de ahí está Frozen, que le sigue yendo bien. Yes. Tres. Súper bien. Uh-huh. De ahí es la número tres. La número dos es Anchorman 2. Sí. Con Will Ferrell. Me muero por verla. Sí, sí. Esta hizo 26 millones, lleva 40 y costó 50. O sea que creo que le va a ir bien. Y la número uno se mantiene todavía The Hobbit, la desolación de Smaug. Oigamos números. 31 millones. Lleva 127 en los Estados Unidos. ¿De cuánto? Pero en mundial, en el mundo mundial, ya pasó 400 millones. O sea, internacional lleva 270 y tal. O sea, por muy mierda. Ah, no, no vamos a hablar de. Por mierda que esté, ha hecho un vergo. Ha hecho un vergo de plata. Mm-hmm. O sea, ha timado mucha. Perdón. para la carneta. Bueno, ahí está. Señoras y señores, continuamos. ¿Sabes qué? Disculpa. A ver. Esto es, vale la pena comentarlo como mini noticia, pero salió en el periódico. No lo vi en los sitios normales como Newsarama, donde las extraemos. Que la J.K. Rowling, que prometió ya no hacer nada más de Harry Potter, está escribiendo una obra de teatro que va a contar aventuras o historia de él antes de entrar a Hogwarts. O sea, el lechero. Así me que, está cobrando de más. Y de repente voltea a ver y se movió algo. Uy, Harry Potter. Porque todavía no sabe que él es mago. Viene Dursley, el primo, y le pega. Oh, me pegó, va, fin. Dursley hit me again today. Today. No, pero fíjate que es obra de teatro. Pero es una obra de teatro inglesa. Debajo de unas escaleras. No creo que sea musical. No va a ser musical. Yo creo que no va a ser. Música. No es de Broadway. No es de Broadway, es en. Es Harry Potter y sus amigos imaginarios. No solo en Broadway, cantan vos y también en Inglaterra tienen su música. Y si la Lady Gaga no es de Broadway. La Lady Gaga tampoco es de Inglaterra. Pero no. Sí canta. Shakespear no cantaba. Shakespear. Sí, Shakespear nunca cantó. ¿No has visto que cuando viste a Hamlet en mallitas y bailando? Sí, todas esas rimas son porque están rapeando. Pero mallitas porque era mamayón. Dale, dale. Señores, vamos a continuar entonces, va. TV. Nada más. No ha habido nada. Finalmente vi cuando le cae el rayo a Barry Allen. Ah, sí. En Arrow. Yeah. Me gustó el... Spoiler, vea Mara, por si no lo han visto. Bueno, no, spoiler es decir quién sale vivo, que no tenía que estar vivo. Vieron Marvels. ¿Ah? Hey, spoiler. William, Slade, el... Deathstroke. No, ese ya me lo veía venir. No, pero lo interesante es que ya aparece con parche, con la barba de candado, el pelo canoso, ya como en la imagen del cómic. Entonces... Y que supuestamente estaba morido y ya sale no, que está en la ciudad. Solo sale la máscara atravesada. No, ahorita ya se vio. Quizás está un episodio atrasado. Quizás una temporada atrasada, solo la uno. Mira, pero sí. Yo me lo veía... No, esperaba yo que tal vez haya quedado vivo. Lo confirmé cuando quedó vivo el Roy Harper. El Roy Harper, que por cierto, ha quedado con superpoderes. Ajá. Con superfuerza por el momento. Uh-huh. Y entonces dije, estar vivo el otro cabrón y rapidito se vio. Se está poniendo... Uy, pero se mataron a la bicha, a la chinita, eso yo no me lo esperaba. Yo tampoco, fíjate. Ah, feo. Yo pensé... Sí, pero realmente tenían que matar a alguien y ya sabías que la Sara iba a sobrevivir. Es que es imposible que todos quedaran vivos, tantos vivos en la isla. Esta isla desierta. Ah, la mara sí. ¡A gente mara muere! Todos nosotros. Y sabes que el personaje que hace de Barry Allen, el actor, me cayó bien. Sí, cae bien. Mucho mejor de del que utilizaron en Smallville. El que decía el sensei que iba a ser una mierda, pero no me parecía. Algo así. Realmente el físico no lo tiene, pero el bicho me cayó bien. No, si es químico. Y Paloma. Espérate, por favor. ¡No! Ahí está, gracias, Román. Ah, ya entendí. Oye, todavía no he entendido, pero. Ay, dejémoslo. Yo lo estoy buscando en Wikipedia. Sí. No, vamos a hacer una gráfica. Fue una bien polite, ¿eh? Sí, pero esa serie va bien. Y ahí ya se puso la antifaba. Al fin consiguió, es millonario y no puede mandar a hacer una mierda. Puta, conseguime una mierda que me tape y que no me quite. Le digo, puta del puto antifaz, le va a quitar. Una bolsa de papel. El maquillaje verde era mejor. Sí, para que no lo reconociera. Jamás lo iban a reconocer. No, nunca jamás. Ponete sombra verde debajo de los ojos y nunca nadie va a saber que somos. ponete una vez vos sombra en los ojos y salí a la calle a ver si te reconocemos. Papá. En toda la foto de medio. Ay, qué lindo. Todos los amigos viendo para otro lado. Nadie me reconoce. Mira, soy invisible. Me niegan. Pero para que se vea bien, me voy a poner las pestañas postizas también. Largas. Y los labios así. O sea que Gringarro es travesti. Eso es lo que sí, es travesti. Travesti. No, ya no, era. Era, hoy era, son era. Los mascaritos sagrados. Ok. A ver, Shield. Marvel Agents, te soy sincero que yo le he perdido un poco, mira, el entusiasmo. Yo sí la he seguido viendo. Viendo una noticia, vamos a ver. Que van a, que ya dijeron ahí, vamos a meter otro. Superhéroe, Otro supervillano, por lo menos. Que va a ser el Blizzard. ¿Y cuál es ese? Que es un malo de Iron Man que tira hielo. Mm. Entonces, ya anunciaron que uno de los personajes que va a salir cuando regrese lo traen, para el final de la temporada, bueno, para la segunda mitad de la temporada va a ser, y lo menciona el nombre, no me acuerdo ahorita, pero es la identidad secreta de este chavo. Puya, pero ahora que en este último, a mí me pegaron baje al final. ¿Por cuá? Porque, ¡ah, ahí está! La clave que necesitas para la fase 3, no me acuerdo qué. Y yo pensé que era el negrito, que sí. Y qué puta, que y era se que llevan a la gente Colson. Sí, entonces me gustó ese twist que le dieron. Twist. Sí, no, que se lo hayan llevado a Colson, estuvo bien, pero sí, o necesitan, sea, necesitan meter ganas. Necesitan darle un boost. Sí. Que salga se acaba como trabado, ¿eh? Que salga Matt Smith ahí como Doctor Who. Puta, fíjate que no, como te digo, con todo lo de Doctor Who, yo ya había dicho, no, a mí el doctor, mi doctor preferido, pase lo que pase, Matt Smith. No voy a llorar. Yeah. Tennant. Ajá. Pero últimamente sí, porque he estado volviendo a ver los episodios y... Sí. Puto, pasado mañana de muere, tío, puta. Me está dando cosillas. Y ese fue es que mira, en realidad fue el primero que vimos, porque siento que todos empezamos a verlo en serio desde la quinta. Yo había visto antes, pero así un episodio, o sea, no me, el primero que me capturó la serie fue con este. Sí. Fue con Matt Smith. Y sí, va a hacer falta. Fue nuestro first doctor. Espero que el otro haga, obviamente, buen papel, pero igual va a hacer falta este. Y... Mira, un tema nada que ver, pero como estamos hablando de las de la obra de teatro de Harry Potter, ¿sí? De eso estamos hablando todavía, ¿sí? ¿Sí? ¿Ah? Todavía estamos hablando de eso. Sí. Estaba revisando qué pasó con la de Spider-Man, Turn Off the Dark. Ah, sí, ya la van a cerrar. Fue inaugurada en el 2011 y sabemos que tuvo pésimos reviews, mala publicidad por los accidentes. Como 30 muertos. Que habían en la... en la producción. Golpeados. Sin embargo, aquí viendo en el box office, en la primera semana que le estuvieron dando, ahí en Broadway, tuvo el ingreso más grande del año para cualquier obra de teatro, $1.5 million. Ah, o sea que ahí sí cantaban. En eso cantan. Y ¿cuánto? Música, $1.5 million. $1.5 million. De ese año. ¿Kidding? Recuérdate que solo es una sala. Sí, una semana, ingreso de una semana, $1 million en una semana. Sí, pero el valor de producción estaba elevadísimo. Se están perdiendo piso. Y en el año 2012, la araña radioactiva que mordiera al hijo puta. ¿Cuánto le pagaron el cast? Logró obtener en una semana el ingreso más grande de cualquier obra de teatro de Broadway en historia, que fue de 2.9 millones. Conseguir arañas radioactivas cuesta. Así que está ahí, luchando. Caso. Sin embargo, para recuperar los costos de producción de 75 millones, tienen que estar en Broadway por lo menos 5 años. ¿Qué está diciendo nuestro amigo Ivanhoe? Marvel les hace bucaque a los de DC de hace ratos, y los de DC bien que abren la boquita para cachar todo el chorro. ¿Y a qué viene eso? No sé qué bucaque, tal vez sea algún búscalo. Pero con el filtro. Solo que sí, la próxima vez que vayas a comer sushi, no lo vayas a pedir. Solo eso te digo. Mira, pero, en cuanto a ese comentario. Sí, se desabrocha el pantalón. ¡Bucaque, muchacho! ¡Bucaque! Y comienza el chino a empinarse un volado de agua cristal. No. Es para poder. Jugo de ciruela, sí. Ya está captando. Okay. Mira, pero. Es que los de DC deberían de quedarse a hacer series, ¿verdad? Si eso es lo que están haciendo bien. Sí, series de TV. Les pegan más las series, fíjate. Smallville. La animación. Yo sé que no fue de muchos de nosotros, pero les pegó. The Hunt, no. Acordate la de Birds of Prey. Es que tampoco, pues igual Marvel ha tenido películas mierda. Acordate la de Wonder Woman, que no pasó el piloto. Lo cual está bueno, porque el piloto se dieron cuenta que era una mierda, mejor ahí la cancelaron y no nos hicieron sufrir una temporada como con una serie fea, mala. Como la segunda temporada de Heroes. Si tuviera los poderes de Hiro Nakamura. Para evitarme ver esa onda. Right. Bueno, ¿sí? Let's go. Entonces. Está. Review del Play 4, ¿cómo va? Sí, parece bien, no se ha arruinado. No. Actualizaciones. Ya. Ah, siempre saca actualizaciones, pero. No. Todos los días, cuando lo encendés, actualizas. Sí, sí. No, casi no, fíjate. Ya. Quiero jugar este juego, pero ya. No, todos los días, cada dos horas. Media hora actualizando y vos, ya haciendo otra cosa, ya con el Xbox One. De $1,000. Bueno, sin más, entonces, que agregar, si quieren, abrimos la carnita. Había cómics leídos esta semana. Fíjate que sí. Después los cómics. No, mira aquí un análisis. Somos un podcast ganador de premios por película. No, espérate. Ivanjo dice acá, busca que googleenlo. Dice que Ivanjo también, oigan, geekos, mencionen que Ben Affleck está muy viejito para que le rinda 10 movies a los de DC. Debieron buscar un Batman bichito. El otro feo no es por el actor, sino por la lógica. No, la logística. No, pero parece el CGI. Según tengo entendido, estaban buscando un Batman ya viejo, ¿no? Sí. Sí, que querían uno ya. Tenía que pegar con esto. Que sea un poco más veterano. Yeah. Acuérdate en lo que se están basando. Yes. No, fíjate que, ¿se acuerdan que hace un año estábamos hablando las muchas bondades de los nuevos cómics que había sacado Marvel en el relanzamiento? Y uno de los que más nos gustó fue el de Savage Wolverine. Porque es, no solo invitaron a la Shana. Shana. Y sino que pusieron de artista a Frank Cho. Entonces. Ah, Frank Cho y Chana. La combinación era. Es quien mejor dibuja la Chana. Aparte, Chana y la historia fue como de. Shana Wolverine contra miles de dinosaurios. Y que, por cierto, la Shana los mataba todos y al Wolverine pasaban raleándoselo a cada rato. Después de eso termina la historia, dan una historia totalmente diferente, invitan a Madureira de artista y lo ponen a Wolverine a trabajar junto a Elektra. Que también lo dijo bien. Y lo embaraña. Y el hombre araña, pero ese no nos interesa. Está con las, para con el, las patas para el propósito de práctico cansado de este comentario. Sin embargo, fíjate que a la Elektra sale muy bien. O sea, mira, esa charna que está ahí. O sea, ajá. Te inspira a leer el cómic, pero ¿qué pasa? Termina la historia y a la tercera, de repente sacan a Wolverine en un... Con una gorda. En un planeta, en otro planeta, una historia rara en que simplemente lo lanzan y lo dejan ahí en un volado desértico y ese es el arte. Espérate, pero es que ese es un dibujo, dale más. No va mal. Sigue. Le gusta. Pues no es mal arte, no pero, mal. Pero... No, o sea, no es mal arte. No, pero es por las masitas, entonces. Pero no... No hay masitas. La acción es buena, la historia más no, o menos. No, no lo veo tan mal, Julio. ¿Te gusta? Sí. Bueno, mis respetos para vos, entonces. Qué bueno, pero realmente, después de lo que habían estado sacando... Es que es completamente diferente. Sí, es demasiado y... demasiado drástico el cambio. Es el mismo escritor, Joke. J-O-C-K, no sé de dónde es, quién es. No quiero hablar mal de él, realmente. Pero no, pero para mí es pero una variación un en el arte demasiado diferente a lo que presentaron los primeros 8 meses. La historia duró 3 episodios y hasta ahí ya dejé de leer a Savage Wolverine. No sé qué tal habrá seguido. Si alguien ahí en el IRC que nos está escuchando lo ha seguido leyendo después del 11 o el 12, hay que nos cuente. A ver, ahí bajo. El único que está... Ah, no, ahí está. César también. El Sensei y Salisros. Yo, mamá. Y ah, dejemos para algún otro día el relanzamiento de los Inhumanos. El resalanamiento de los Inhumanos. Right. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a hablar entonces en este fabuloso mega episodio. Ah, se trabó el gato. Se trabó la guitarra del chavo. Lo asustó, es Maú. Sí. Esto es la carne, la carnita, carnita, carnita. Ahí está, vamos a hablar acerca de The Hobbit. Esa es la canción que cantaban antes de lavar los platos. Que era la parte los que 20 minutos lavando platos en la primera parte. Esa es la parte que más emocionó a Brito Sí, Man. Sí, sí. Aunque la canción, acepto que se oía chido. Tiene que ser más movida. Para ir lavando los platos en ritmo. Sí, sí, para que fuera. Por eso tardaron. Porque hasta se dormía. Es que la canción era en 45 y la cantaron en 33. No, hombre, que no era 48 FP. No. Ah, y tal vez se tardaba menos. Por eso era, por eso era. O sea, tenías que ir a Cinépolis, que no nos patrocina, pero podría, para oírla bien. Ay, señores, vamos a hablar acerca de The Hobbit 2. El Hobbit. ¿Full spoilers, sí o no? Sí. Dale, sí. Danger. El libro tiene como 75 años, ¿no? Spoiler para un libro ancestral. Y más que la película, me imagino, conste, yo digo, no la vi. Me imagino que la película es apegadísima al libro. Ah. Súper fiel, sobre todo la parte que hay un romance entre un enano y un elfo. Sí. Una. ¿What? Y una elfa. Una. Una elfa. Sí. Y la elfa es Legolas. No, es... La elfa es Legolas. Ay, qué sorpresa. Me hice una operación. Eso que primero. Me hice una operación. Sale Legolas. Bueno, va, adelante, tico man. Haz la mierda. Vale, no, espérate, espérate. Me estoy tratando de justificar alguno de los casos. Contanos por qué le das uno. Espérate, espérate, espérate. Si, digamos que, si se pudiera editar esta película para que pegue con el libro. Te quedaré media hora. Para que, bueno, en realidad te queda mal, como que fuera un episodio de los Simpsons. Big Bang Theory. De Big Bang Theory. Pero, o sea, sí sigue más o menos el plotline del libro. Ah, me imagino. O sea, sí, mira, eso sí, aceptémoslo, que por lo menos pega los puntos intermedios principales que debería para llegar al final de la... Cabal. O sea, para seguir la línea del libro. Pero de ahí se pega una de sus perdidas por otros lados. Bueno, te conté, estábamos en el cine y de repente acaba de pasar una de estas escenas que sí son del libro. Y de repente va Gandalf caminando por otro lado y, para mí entras en otra parte que no tiene nada que ver con nada de nada. No, vemos a Gandalf. Pero fíjate que esas son las partes donde a mí no me importaba la licencia creativa, porque creo que esto lo mencionamos con la primera movie, de que en el transcurso del libro el Gandalf se les pierde. Sí. Y después cuando regresa les dice, bueno, ¿y a dónde estaba Gandalf? Se fue a echar un polvito. Fuimos a Dol Guldur dando verga contra el Necromancer y qué puta, qué despije. Pero ya estoy de vuelta. Fue difícil. Y aquí sí te enseñan el despije. Entonces aquí va y te enseñan el despije. Va, chido, porque eso no estaba en ningún libro. Entonces ahí pueden hacer lo que quieran. Claro. Ahí cabal puede primero echarse un polvo con la Galadriel y después irse a dar verga contra el Necromancer. Pues, o sea, no estarían violando ninguna continuidad. Pero, paréntesis ahí. Sensei, vos que lo has leído, todas las historias inconclusas, libros perdidos y extraviados del señor Tolkien, el enfrentamiento de Gandalf o el viaje de él a la visita ahí a Golgar, Dol Guldur. Para darse rieta con el Necromancer, que algunos sabemos no es el Necromancer. ¿Lo narran? A ver si nos contestas en el IRC. Dale, casi seguro que no es ese orco feo tampoco, ¿va? ¿Qué? ¿Cómo qué? Porque ahí el Gandalf llega y a darse duro y el que está ahí es el orco. Se llama Azog. Ese, ajá. No, tenés razón. Ese orco es súper Volg. No, Azog. Se lo han inventado para las películas. No, fíjate que eso lo mencionan en los apéndices del Señor de los Anillos, pero... Ese se había muerto en la guerra contra los enanos. Yeah. Lo habían descabezado. Entonces, aquí es a ver qué está haciendo. Pero igual, el diseño de esos elfos, no líderes de elfos, no me gustaron. ¿Líderes de elfos o líderes orcos? De orcos. Esos líderes de orcos. Los orcos cheles. Parecen sacados de un juego de video, de acción. Que orcos no asoleados, que es realmente no deberían asolear. Uh-huh. Mira, va. por ejemplo, lo que decíamos, ¿va? Al principio de la movie llegan donde Beorn, yeah, el chamaco que se transformaba en oso. Pero eso que... Sí, en el libro es un... O sea, en el libro es un capítulo, más, pues, y es... Pero entiendo por qué lo cortaron, porque es un capítulo de los más... Aburridos. No, sino que es como más humorístico, más... Mm. Más bayunco, pues, porque la historia es el Gandalf que llega a donde Beorn y le empieza a contar las aventuras. Uh-huh. Y le dice, mira, Beorn, que no sé qué. Entonces, aquí estamos con... nos metimos en un huevo con uno o dos de nuestros acompañantes. Y el Beorn solo dice, ey, pero solo has traído al Hobbit. Uh-huh. Porque en ese momento solo has estado. Sí. Ah, es que se quedó atrás el otro compañero. Vení, y lo llama el otro. Y que van entrando uno por uno. Van entrando uno por uno hasta que se le hace una tropa de los, todos los 14. Porque no sé cuántos, no sé cuántos. Sí, dos. Sí, amigo, eran tres más. Va, entonces... esa historia cabal, ¿verdad? Para contarle ahí como que no. Es que era como que primero tenían que meter el pie en la puerta. Ajá. De ahí entrar uno de ellos todo. Y de ahí poquito por poquito llenó la casa de él. Pero en la movie obviamente solo llegan donde Beorn, pasan la noche, no. Beorn les dice, hey, entran caballos solo. Sí, entran como si porque nada. Lo va persiguiendo Beorn en forma de oso y... Pero el punto que tenían que llegar era, llegan a la casa de Beorn, sí. Lo conocen, les presta unos caballos y llegan al bosque. Dice, odio a los enanos, pero odio más a los orcos. Pero eso que cabal, llegan, y eso es lo que tenían que hacer, que llegaran y que después él los ayudara. Sí. Y ahí eso lo cuentan en 20 minutos. Sí. Pero a eso y después se meten le la paja preferencia, de los orcos. La preferencia de acción, que después la pelea con las arañas, puta, se dieron como media hora. El escape en barriles, se lleva como otra media hora. Es que son las cosas. Sí, esas son las partes que se alargan. No, pero y eso es del libro, güey. Sí. No, y lo de las arañas es más largo en el libro. Ay. Y también tiene ¿Y te gustó el más largo? Las arañas no tienen más largo, digamos, en el libro, sí. Pero lo usaron bien, entonces. Ah, no. entonces, lo que faltó, por ejemplo, algo que era bien importante, por lo menos en el libro, era la pila esta del veneno de las arañas que te ponen, que te adormitaba y que los ponen en problemas porque... Pero eso ya había salido en las anteriores. No, es que eso lo maneja un poco distinto. Ponerle que... Sí. Que en la película la única diferencia es de que se sube Bilbo a un árbol y ve, ¡ey, pues ahí está la montaña! Sí, no está tan lejos. Y cuando baja, y que se hicieron todo y ya se la habían llevado las arañas. Y ese era otro gran problemota que supuestamente en el libro, pues cuando estaban adentro del forest, no se miraba nada, era oscuro. En el libro era otra onda de que ven luces fuera del camino y Gandalf les había dicho hasta hastiarlos que no se salgan del puto camino. Entonces cuando se salen para ver esas luces, que eran un banquete de elfos, cuando tratan de entrar, como que les echan un hechizo para adormecerlos. Entonces cuando se duermen, cuando se despiertan ya se los están hartando las arañas casi. Entonces, o sea que siguen de pendejos que nos están atrapando cada... Es que así es el libro. Así es. Pues. Pero acuérdate que es un libro para niños. Pues. Moraleja, niños los van a atrapar. Niños no sean idiotas. Entonces, va, pero esa es la cosa, que tenían que llegar a ese punto. Los atrapan las arañas, Bilbo los ha ido a escapar. Uh-huh. Después se lo agarran los elfos. Espérate, paréntesis. Pero entre todo eso... Cuando a Bilbo se le cae el anillo... Uh-huh. Y le sale una arañita medio chiquitorra, pero que, fea. Sí, cabal, medio fea. Mutante la cosa. Pero el cambio que hay en su personalidad en ese momento dice... ¡Ah, chis! Yo quiero mi anillo, es mío. Y agarra la espadita que tiene y le da riata a la arañita como... ¡Ah! ¿Y la araña le había agarrado el anillo? No, simplemente estaba, no lo dejaba estaba pasar. Entre él y el anillo. Ah, se interpuso. Y al final dice, ¡bah! Para que no me quites mi anillo. My precious, casi. Casi. La cosa es que... Va, esa parte de las arañas es bien rápida. En el libro es más largo. De ahí, toda la pila de los elfos también tiene mucho más detalle en el libro. Acá es como que da así súper rapidito. Llegan los elfos y matan a las arañas y de ahí se los llevan a los... Sí, fíjate que ese camino a través de Mirkwood es hasta cansado en el libro, porque ahí se les acaban todas las provisiones, casi se mueren de hambre, están ya desesperados. Es que ahí sí te da más miedo el bosque. Aquí es en un día que cruzan, o sea, ni siquiera un día ha pasado desde que salen de la casa de Beorn, que los agarran los elfos, inmediatamente a las 2 horas ya los está sacando Bilbo de, sí. del calabozo cuando supuestamente había pasado meses esperando una oportunidad de sacarlos. Sí. Y pasa meses escondido con el anillo puesto. Aquí creo que ni siquiera se le puso el anillo para estar ahí. No, muy poco, muy poco. Solo para entrar y sí me estar ahí. Y ahí pasó, en el libro sí pasó exactamente. Fueron meses con el anillo puesto escondido. De por sí, 3 horas la película es suficientemente larga. No quería estar meses esperando que Bilbo tuviera la oportunidad. Pero es que ahí es donde te digo que comprendo eso, pero también comprendo que te empezaron a contar un montón de otras cosas que nada que ver, como el que el elfo este se enamora con la otra bicha. Eso sí es 100% inventado. O sea, eso no viene de nada. Haber sacado un rótulo. Han pasado varios meses. Sí. Ajá, pues pero eso hubieran hecho eso. De repente lo ves todo más parbudo de lo normal. No, es que entonces tenían que pagar otros maquillistas y iba a ser un solo espía. Bueno, ahí está despidiéndose de Ivanhoe, que le estamos spoileando la movie. ¡Salud! ¡Salud! Y felicidades porque ahí tiene una esposa Julian. Yeah. Alright, Bueno, pues sí. Uh-huh. Entonces, digamos que así rapidito en la movie. Cabal pasa en donde Bearn. Pasan al bosque, los capturan, salen con los barriles. La onda de salir con los barriles no es algo de que salen con los barriles, se escapan y puta, ¿qué hicieron los enanos? Sino que es una persecución con orcos detrás de ellos y los elfos así detrás de los orcos. Mira, guiándose verga y una media hora, pero así de... Es una persecución digna de Fast and the Furious, pero dirigida por aquel, el de película por de acción. John Woo. John Woo, cabal, así. Es una película de John Woo, toda esa escena. Ajá, o sea, eso le... Porque saben que esa es la parte donde van a hacer el ride en Disney de... el escape de los enanos de el Hobbit. Y mira, es chiva. Hacen una serie de maniobras los elfos luchando contra los orcos porque dejemos y los enanos desde los barriles no se ver. Bueno, más de una vez quiebran a un orco los enanos. Te soy sincero. A mí me sorprendieron muchas las cosas que hicieron ahí, pero también sentí que se les pasó la mano y se fueron a mucho película de acción y no una película épica fantasía. Te soy sincero que a pesar de que fue una gran así super carrera de esa parte. Pero es exactamente como me lo imaginaba yo, que era la salida del castillo del rey, ajá. La bajada en el río y la salida del río. Esa parte sí sentía que estaba igual. Bien capturada. Bien, bien chido. Hicieron algo bueno ahí. Yeah. Entonces de ahí tienen que llegar a Laketon, llega. Después los de Laketon los ayudan a... El pueblo del lago. Le dan provisiones para ir a Erebor, que es la montaña eso solitaria. Eso sí está casi igual. Ahí se encuentran llegan a la puerta. Ah, sí, se encuentra con Bart. Que en este punto, en el Hobbit, no era como tan protagónico el papel del personaje, pero... Aquí sí le dieron de un solo el... Aquí meten a los hijos y que sí, que su padre y el legado. Bart es el más palma y el que le disparó. O el papá de Bart fue el que le disparó en alguna ocasión. Y la dona de Tarzan y todo eso. Bueno. Entonces llegan ahí, logran entrar, hablan con Smaug y lo dejan. Dijo bien avanzado realmente, porque yo no creí que llegaran hasta este punto en este libro, porque la siguiente película, básicamente, solo les queda la batalla de los 5 ejércitos. Sí, es lo único que ustedes esperan. Sí. Es que la batalla la van a convertir en la guerra. Porque Smaug todavía está ahí. Yo siento que esa parte la van a dedicar por lo menos la mitad de la película, es lo que tiene que pasar con Smaug, y la otra mitad de la película va a ser la guerra de los 5 ejércitos. O va a ser contando qué difícil fue la guerra eso. No, y te apuesto que también va a haber una gran orgía ahí entre goblins y no sé qué puta. No, y todo. No, mira, es que si ya se metió una elfa con un enano. Puti, qué puta vale de ahí. No sé, pero va a ser feo. mira, pero cabal, si piensa hacer el final de 3 horas, puta, va a ser un... Otra cosa que no me gustó, que va a ser otra historia. Inmediatamente entró el Bilbo y abajo se quitó el anillo y lo vio el Smaug. Sí. Ah, sí. Puta, pero ¿qué pasó con todo? Sí, es que, digamos que todo lo demás, yo hasta lo puedo dejar pasar. Uh-huh. Excepto el romance este que salió ahí, hasta que cursi, pero bueno. Uh-huh. Pero ese punto cuando conversa, porque esa es una batalla de los verbal, ¿no? Verbal, mental, así. Sí. Ventes así. ¿Por qué? ¿Cómo es en el libro? Es que en el libro, ¿no he visto la caricatura? Es que fíjate que... ahí está todo. Pues. Ahí está bien fiel. Esa es una buena película. Lo que pasa es que Bilbo entra, se logra llevar algo, y después tiene que volver a entrar, quiere averiguar qué onda. Pues, o sea, a él lo contrataron como ladrón. Pero les dice, mire, yo no me voy a cargar todo el tesoro de Smog en el lomo, puta, es imposible, pues. Y cabal, entra, en la película se ve que es montañas de oro. Yo creo que pecaron de exagerados en la cantidad de oro que hay ahí. No hay suficiente en el mundo para eso. Pero es el peso de la luna en oro que está ahí tirado. O sea, no nada de las arcas de Rico Macpato. Ni mierda. Esto es paloma. O sea, para que inicialmente vos no ves a Smog porque está enterrado en el oro, pues. Pero la cosa es que entra, se lleva una onda. Y en el libro, regresa. Y disculpa, yo lo leí, pero ya se me olvidó un montón. Ahorita eso que le dicen la joya. Eso se le encuentran. Pero es lo que van a buscar, le dicen al Bilbo, ¿es lo que tenés que sacar? ¿Como en la película? No. ¿O eso es también la película? Fíjate que en la película eso siento que tiene un poco más sentido, pues, uh-huh. Porque eso que les dice Bilbo, mire, no me voy a sacar todo el tesoro de Smog, es, aquí lo manejan como que, miren, lo que realmente venimos a buscar es la piedra del arca, el Arkenstone. Que esa es como el símbolo de la autoridad de los enanos y con eso puedo unificar a todos los reinos de los enanos aquí en el norte y por eso, no sé. Time. A Bilbo lo llevan, decís, como ladrón. Como ladrón, ajá. Para lograr entrar. Que así se lo vendió el Gandalf. Pero cuando a él lo reclutan, todavía no tenía el anillo. No. O sea que él ya de por sí era ladrón. Es que como todos los hobbits, son stealth. Ya habilidad natural de los hobbits es escabullirse y no hacer ni una bulla y te pasan a la par y no los oís, no los ves. Okay. Igual que, ¿cómo se llama? Metal Gear Solid. Okay, pero aquí. ¡Oh! Este, bueno, ya te vino la jefa. ¡Sí, gracias! ¡Sí, cayó Christmas! ¿Qué sí. Un pequeño break. Le damos pausa. Sí. ¿Qué onda? Porque estamos en live. Estamos live. Nada más estamos entregando ahorita. Gracias, gracias. Los regalos navideños. Gracias. Uy, cuidado, aquí está la perrita. Baby. Hasta la chucha. Aquí está chocolate, no te lo vayas a comer. Aquí está el Doberman. Sí. Vamos a... No quiero hacer la pausa porque... Vamos a perder el feeling, decimos. Sí. Pero ahora estamos aquí, los geekos también celebrando Navidad. Sí, estamos celebrando Navidad. Sí, por eso. Gracias. Es casi un amigo secreto indiscreto. Sí. No. Secreto que todos conocemos. Ya descubrimos que Rick no tiene real. Bueno, sí. Pues sí, entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, el Arkstone. Ah, el Arkstone. Vale. Vale, entonces... Aquí lo manejan como que quieren que específicamente saque esta joya en vez de que saque todo el tesoro, que es imposible. Uh-huh. Va, entonces, cuando Bilbo baja, en el libro es para ver qué onda, así ver qué averigua. Uh-huh. Y ya para ese entonces, Smog ya detectó que alguien entró y que han robado algo. Porque algo que le ponen ahí es de que él ya ha pasado tanto tiempo en su recámara de la montaña que él ya siente hasta el último... La última corriente de aire ya se la puede exactamente. Uh-huh. Entonces, eso que... El joven entró y se tiró un pedo. Entonces, aquí hay algo raro. Ya volvió algo. Esta puertecita tan chiquita que está aquí, siente una corriente de aire y como que hay un eco ahí al final. Ajá, entonces ya medio sospechaba. Sí. Pero él ha pasado ahí encerrado. No sabe qué onda. Él sabe que está la mar allá afuera, pues, pero... Y qué harta. No sé. Oro. Oro. A ver, qué puto. Oro y entonces, viene el tipo y ya sospecha que alguien ha entrado. Entonces, cuando logra oler a Bilbo. No lo puede reconocer. Ajá, él dice, bueno, es primera vez que ve un hobbit. Bueno, primera vez que sabe de un hobbit. Entonces, básicamente el Bilbo no se le puede quedar callado porque eso, se arriesga que simplemente le tire fuego y lo mate. Pero sino que lo trata de tener así como que... O sea, le habla. Como, le habla. Sí. Con el anillo. Y siempre. Está con el anillo puesto siempre. Okay. Y eso es en el libro. En el libro. Entonces, sí. En el libro te ponen de que Smog, cuando abre los ojos, sale como luz. Uh-huh. O sea, ahí tiene un... Entonces, si lo logra ver directamente, te implican de que lo va a descubrir porque... Puede haber sombra o algo. Ajá. Aunque esté con el anillo. Esté con el anillo. Y también, ya en la mitología Tolkien, te han dicho de que si vos ves directamente a los ojos de un dragón, corre el riesgo de caer bajo su hechizo. Uh-huh. Que te controle la mente y que... Y así, te hipnotice. Pues. Uh-huh. Entonces. Aquí es de un solo en la película. Aquí lo tiene enfrente. El gran ojo y el otro. ¡Maldito! Ay, sí, un niño. Entonces. ¿No se lo pone? No. O sea, se lo quita. ¿Por qué? Es que en la puerta lo podían detectar, pero ya adentro no. Bueno, en la película, el dragón le dice, cuando se lo pone, que detecta algo, que lo acompaña algo que no solo es una criatura, sino que tiene algo que lo acompaña de como más poder, algo así le dice muy rápido. Algo precious, le dijo. Algo precious, le dice, como que detectando. Sí, es que vale. Y después, en otra como línea. Como que ya sabe del anillo. Sabe que es el anillo, y en otra línea dice que yo no soy parte de Sauron, aunque no lo menciona el nombre, pero él dice, ya parte viene de la oscuridad. Que viene la oscuridad próximamente que va a envolver todo, y como que él, Es parte de, como que súbdito de Sauron. Sí, que en la original eso, nada que ver. Él es su propio. Es una fuerza independiente. Su propio badass. Que por cierto, a media película yo dije, esa Arkenstone me suena como que fuera un Silmaril. Que son las piedras especiales que creó Feanor, uno de los elfos antiguos, y que hay toda una historia y que le da el nombre al Silmarillion. Sí, pero aquí solo te dicen que Thorin la desea. No, sí, estoy leyendo ahorita en Wikipedia para mientras, y que Tolkien nunca dijo que esta piedra fuera un Silmaril, aunque sí él que es palomo. Él la identifica que es el símbolo de poder de los enanos, y son los fans los que han dicho con el tiempo que podría haber sido un Silmaril que fue tirado a un abismo y que después los enanos lo encontraron. Podría ser. Bueno, dale. Entonces, lo chivo de la escena es eso, de que el Bilbo habla con él y le responde las preguntas, pero sin darle información. Por lo menos de eso trata. Un buen político. O sea, le dice, igual que yo cuando respondía a las preguntas que me hacían en mi defensa de tesis. En la defensa de tesis, cabrón. Uh-huh. Entonces, le decía, ¿cuál es tu nombre? Entonces ahí le da un montón de apodos. Le dice, que soy Barrel Rider, que soy Luck Bearer, que soy el que camina sin ser visto. Así le da varios como sobrenombres que tienen que ver con la aventura, pero no es el nombre de él. Pero también el Smaug, al hablar con él, deduce varias cosas. Este subió por el río. Encontró los ponis, olió. Estos vienen del pueblo del lago. Uh-huh. Y son el olor de enanos. Entonces, de seguro lo han mandado. Sí, también, por su lado. No es tan pendejo. No es pendejo y deduce. Y trata de agarrarlos. Uh-huh. Entonces, por eso, en cierto momento, se logra escabullir, se sale de la guarida de oro. Va a hacer mierda. Patrulla toda la montaña y después derrumba el lugar donde está la puerta. Y se salvan solo porque Bilbo dice, no, que algo raro. Metámonos y cierran la puerta y todo. Y se quedan adentro. Uh-huh. Y después se les pierde el dragón. Pero, se va al pueblo del lago. El dragón, espérate, todo esto, el dragón quema toditito la parte de afuera de la montaña, porque le decía, estos cabrones tienen que todo estar... Todo eso es el libro, acuérdense. Sí, esto es el libro, eso no tiene nada que ver con... Toda esta narración del libro. Porque aquí en la película es... O sea, los duendes se meten de un solo, ¡vamos todos para adentro a buscar el oro! La cosa es que ahí se va, al pueblo del agua, y lo logran matar a Smaug, nada que ver los enanos. ¿Cómo? ¿Lo logran matar al dragón? ¡No! Sí, en el pueblo. En el pueblo, cuando va al agua. Bard, sí, se lo he hecho. Te está saliendo mucho. Pero entonces... Esa parte no salió. Se pasa por ahí. Entonces... Ahorita quedó vivo en la película. Todo está bien. En la película, cabal, como ya dijimos, entra Bilbo, sin el anillo, hace una gran bulla porque todas las monedas... ¡Plechín, plechín, plechín! ¿Y dónde está la joya? ¡Plechín, plechín! Ve que el dragón así, de repente se mueve un montículo de oro y se ve el ojo del dragón. Sigue haciendo bulla. No, que no me podía ver el ojo. Y no se pone el puto anillo. Discúlpeme que estaba haciendo búsqueda aquí de algo que me he perdido. Sí, después. ¿Quién anda ahí, miau? otro lado. Ahí le mete otra. Aquí el diálogo entre Smaug y el hombre no es tan chivo como en el libro. Aquí viene yo solo venía a ver si es que de veras vos existías y si eras tan majestuoso como me habían dicho. Por ahí va, pero de ahí de repente cabal menciona, hey, yo sé que tú traes algo precious, que mi jefe Sauron casi por casi dice Mr. S. Que yo sé que te han mandado los enanos y Thorin y pute, se los puede todos. y que vienen por el Arkenstone y está el Bilbo a la par del Arkenstone, así como que tal vez cuando se distraiga el agarro. Hasta estoy tentado que te la lleves para que después hacerlo mierda, los más enanos. O sea, le dan un enfoque bien distinto a todo eso. Mira, qué bien directo. Y después entran los enanos. Bueno, una mega persecución. Sí, sale el dragón completo, el diseño del dragón es... No, el dragón se ve muy bien. Es uno de los mejores dragones que hemos visto en el cine en años. La voz del... Sí, porque los que no ha visto en años son mejores. Sí, en meses. No, acuérdate que el ve geckos tira fuegos en su casa. Sí. Y eso no son muy bien diseñados. Sí, no. Son muy pálidos. Muy chiquitos. Translúcidos. La persecución con los enanos es bien chida también. O sea, solo el hecho que exista una persecución con los enanos. A mí me ofendía hasta lo más profundo. Pero bueno, digamos que el viejo truco de que estoy persiguiendo esto, ya me lo voy a hartar. Y por otro lado, ¡ey, aquí dragón! Me voy a perseguirlos a estos en vez de estos que ya casi los como. Se vienen escubido. Ajá. Y que entran por un lado y salen por el otro. Solo hace falta. Monster University. Tenemos que llegar hasta esa recámara porque ahí está la no sé qué putas y ahí vamos a poder salir. Y una onda abierta, sí. Aquí nos va a joder el dragón, pero no, tenemos que ir ahí. Y van, y por encima pasa el dragón así como que buscándolos. El dragón que podía oler hasta el último soplido de por una puerta y hasta el otro lado de la montaña, ¿verdad? No pudo. Hey, putas. Hey, ahí van, vea. Siento aquí el olor de 5 hijos de puta. No, de 11 hijos de puta. No, pero no creo que sean ellos. No. Esos ratones que andan. Hey, paréntesis. Buen punto, el número. Son todos. Se quedan 4 enanos en el pueblo. Sí. Que uno se enferma. Porque uno se enferma. Igual que este fin de semana varios enanos estaban enfermos. Le da churria. Uno está envenenado, entonces se quedan otros 3 cuidándolo. Y la excusa solo es para justificar que ahí caen los orcos y hay una pelea de orcos en el pueblo contra enanos que ni se pueden defender y caen los elfos a ayudarles. Elfos, digamos, Legolas y la nueva persona, Evangeline Lily, que se llama Tauriel. Que es la que sale en Lost. Inventada, sí. Que es la que se enamora del enano. Bueno, pues no, que la vea así como que... Del Kili. ¿El enano de ella o ella del enano? Es como que tienen algún mutuo. Es mutuo. Ajá, el Kili se enamora de ella. Es cierto que los enanos... El Kili. Interracial. Ajá, sí. La regla de la L. Cabal. Es lo que hablábamos nosotros de Interracial. Se enamoró del Tripod. Es enano, pero... Así es. Lo que no me acuerdo si de veras Kili se muere en el libro, ¿verdad? ¿O no? Sí, se lo quieran después. Se lo quieran. Pero es hasta... Bueno, hasta el final de la batalla. Hasta en las batallas. Yeah. Que no sobreviven todos. Se me hace pero que entonces llega a la montaña, la no los 3 enanos, sino que montón. Llegan 9. 9 enanos llegan, entonces, o 10. Es que eran 13... ¿Cuántos se quedan? 9 enanos y 4, Hobbit. ¿Verdad? Ajá. Entonces, sí, en total eran 14. Ok. No, ¿qué? ¿Cuántos llegaron a la montaña? 9. 9. Ay, por cierto, esta elfa supuestamente estaba prometida a Legolas. No. ¿O por era qué? La capitana de la guardia y el rey Thranduil. Quería que se enamorara de Legolas. No, solo le dice, mira, Legolas como que quiere con tu hueso. Ah, ya. Yeah. Pero no le des... No le dejes porque vos sos muy bajera para él, algo así. Sí. Sí. Porque Legolas es el hijo de él. Yeah. Es como el príncipe. Cabal. Príncipes. Y vos ves que Legolas sí anda hot sobre ella. Va de querer darle verga al enano. Sí. Ahí anda con el bow bien. Anda templado. Templado el arco. Pero fíjate que también... se le endereza el arco. También bien, bien drástico el cambio que le dan a Thranduil. Al rey de los elfos. Porque ahí como que también en esa escena, cuando llegan los enanos que los capturan, los elfos, llegan básicamente como por diosero, o sea, cero comida, cero provisiones, casi muertos de hambre. Y cuando los capturan están así como que, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Y ellos, miren, nos estamos muriendo de hambre, no estamos rompiendo leyes. Algo traman ustedes, díganos quiénes son, así, esa era la cosa, díganos quiénes son. Y ellos, no. Vale, entonces por eso los han preso hasta que alguien de ellos acceda a decir qué estaban haciendo ahí, que por qué invaden el reino de los elfos, bla, bla, bla. Entonces, no es hasta después que se escapan por barril, que llegan las noticias que del en el pueblo del lago había llegado Thorin, el que iba a cumplir la profecía de que las... The Chosen One. Ajá. Hasta entonces le cae el 20 al rey elfo y dice, ¡ey, puta! Este es el... Pero aquí no, aquí ya sabía exactamente todo. Ah, estás en una búsqueda. Vos querés hacer esto, vos querés entrar donde está el dragón, que no sé qué, pa, pa, pa, pa. O sea, y como que también el rey no quería que él fuera porque iba a ser mucho problema, que él como que le tenía tanto miedo al dragón, que este lo va a alebrestar a este dragón, entonces nos va a venir encima, entonces. Por eso lo deja capturado. Así era en el libro. No. Sí, yo no, recuerdo algo así. Aquí fue más dinero. Dame oro del oro de ustedes ahí y te ayudo. Si no, aquí te vas a quedar atrapado. Así se sintió en la película. Y yo creo que en el libro sí era más del miedo que le tenían al dragón. No, es que ni sabían quién era. En el libro ni sabían quién era. Hasta después que llega. ¡Ey, puta! Era aquel. Ah, sí, sí. Chispa, bueno, ni modo. Movilicemos porque aquí como que va a haber un gran despergue. Entonces, sí, aquí no fue como que... Era. Como que me ha hecho mierda, digamos. Como que el rey elfo era como que tenía algo que ocultar, como que... Ah, pero era más algo de dinero. O sea, se sentía como porque él le dijo de un solo. Sí, sí te puedo ayudar, pero... Yo te ayudo, pero si me das la mitad o me das no sé cuánto de oro. Es él del pueblo de... No, igual el rey de los elfos. Sí le dijo que le ayudaba, pero no sé cuál es el precio, no me acuerdo. Ah, le dijo algo. Tanto me importó. Ah, bueno, tenés razón. Le dijo... sí, cuando... Thorin y lo manda a la M. Lo manda chorizo. Sí, pero ¿qué fue? Para que como 2 horas después ya Bilbo lo estuviera sacando. Sí, le trata de sacar un trato, pero el trato era más en el sentido... En el libro... No era dinero lo que le estaba pidiendo, pero sí, sí era... En el libro yo siento que usa mucho más el poder del anillo para esconderse. Y como que ahora a Peter Jackson le dio miedo usar mucho el anillo porque ya había dejado en la otra película el hecho, demostrado que cada vez que vos usabas el anillo usabas... Te empezaba a hablar y te podía ver a dónde estaba y toda la onda. Oye, pero no sé. Adentro del mitos este universo que ha creado Peter Jackson, la película cabe, pues. O sea, sí está engrana bien, pues. Pero... Sí, sí, va. En el universo cinemático, digamos, o sea, que es consistente. La pregunta es esa, y es lo que nos está costando a nosotros un montón. Separá por un momento que existe un libro que se llama El Hobbit, ajá, y que todos lo hemos leído y le tenemos un gran cariño y admiración. ¿Todos? Separá eso. Bueno, pues, todos los que la fuimos a ver en esta sala de grabación, este estudio. Y tratemos de pensar si la película es buena y bonita, interesante. Buena, bonita y barata. Y barata. Sin tomar en cuenta el libro. Porque todo lo que hemos dicho, fíjate, es que le agregaron esto que no está en el libro. En el libro aparecía así, sí. La conversación era mejor en el libro. Cuesta, pero... Va, digamos que como película, si no existiera el libro, no fuera tan mala. Lo que no tendría sentido era el hecho que Smaug supiera todo acerca de todo, pues. Sí. Si nunca sale, ¿qué onda ahí? Internet. Pero bueno. Lo googleé. El romance sí está bien forzado, el romance entre la Tauriel y el Killy. Lo sentí bien, como que a fuerza, así. Teníamos que zamparle algo ahí. Tiene que haber una historia de amor en la película no tenía de dónde poner una. Ah, entonces. Igual en el libro no hay ni una historia de amor, entonces en este como que tiene que haber algo. Pero ponerla como una trilogía. Malos, sigue bien la historia que llevaban, la aventura que quieren llegar a la montaña, llegan a la montaña, les pasan, corren sus peligros y son emocionantes, la parte de las arañas. Yo diría que la parte de Beorn está bien de la nada porque no llega a ningún lado. Sí. Pero simplemente es alguien que les ayuda un poquito. Ajá, para que le debería avanzar de la historia. Al final, ¿verdad? En la guerra de los cinco armies. Solo tomando en cuenta que Beorn tiene que salir al final. Sí. Ok. Para morir. No, es que él es súper ayuda. O sea, él termina a limpiar ahí. Ese le da vuelta a la batalla. Y según me acuerdo, en el libro mencionaba que Beorn, uno de sus hobbies era comer goblins, ¿verdad? Una onda así. No hobbies, sino, pero era Era paloma. Le encanta. Pero sí era como que... Es que ellos llegan, le dicen, mira, nos pasó esto, puto, nos dimos verga con los goblins, bla, bla, bla. Y después... Ahí fue donde les cayó bien. No, entonces él los deja en la casa, va, descansan, y se les pierde. O sea, llegan como... Va a investigar, sí, es verdad. Regresa y ve como que una piel de lobo y una cabeza de goblin en una estaca, y después, puta, ¿y esto? Es que fui a averiguar a confirmar si era cierto lo que me estaban diciendo. Uh-huh. Y cuando confirmó que era cierto, va, chivo, lo voy a ayudar y todo, ya le da caballos y tal. Sí. Aquí no, aquí simplemente los ayuda. Pero uh-huh. Así, como película, ignorando eso, uh-huh. Vos decís, bueno, ¿y quién es este hijo puta? Uh-huh. Y ok, ya se le escaparon este hijo puta, ya estuvo, ya no volvió a salir, no lo vuelven a mencionar. Uh-huh. Entonces, esa escena se sintió como que no llegó nada. Y esas otras dos cosas. Es como una escena. Tenían sus emociones y todo. Es una escena perdida porque al final sí tiene, por lo menos en el libro, tiene un papel importante. No, pero, ¿y sabes qué? Uh-huh. La persecución de Smaug con los enanos. Sí. El desenlace que tiene, donde agarran el oro y los formas. Eso me pareció bien estúpido, man. No sé por qué tuvieron que hacer estatua. No tenía que haber sido una estatua que uh-huh. se veía rígida y de repente se desborda. Y el efecto especial no me gustó. Se vio... Bien PlayStation bien 2. Artificial. Yo creo que es bien difícil mostrar ese cachimbo de oro derretido y que se vea realista. Bueno, yo nunca lo he visto. Igual yo. Nunca en ningún lado se ha sucedido. Para mí, desde el hecho de que ese plan se lo echaron así como a... Uh-huh. Mientras corrían. Ojalá forja este, rato este oro y puta. Aparte que es una forja que ha estado apagada durante cientos de años. Bien fácil de encender. Sí, y claro. Ahí había madera esperando. No, bueno, ocupan el fuego del dragón para encenderlo. Ajá, o sea, le dicen, aquí estamos. Pero fíjate, tiene cosas que me asombraron. Cuando le dicen, ya comienzan a darle aire al volado. Y en la forja, vos veías que estaba caliente, o sea, un fogonazo, fuego amarillo se veía, y de repente comienzan a meterle, inyectarle aire, y se comienza azul. A ver el fuego blanco azuloso. Ese volado se está calentando. La mierda va a despegar como que es el challenge. bueno, va a explotar. Pero fíjate que, entonces, dejando nuevamente de lado el libro, las escenas donde se ve Gandalf que va a investigar necromancer, me gustan porque comienzan a amarrar muy bien con el Señor de los Anillos. Me gustó ese detalle. El de, por menos como diseño, que la figura de Sauron, sí, con armadura y todo eso. Sale el Sauron. Que esa figura de Sauron, después la integran en el efecto especial, la integran al iris del ojo de Sauron que se veía en la trilogía del Señor de los Anillos. O sea que, la rayita esa negra del iris del ojo era prácticamente Sauron. Era la silueta de Sauron como silueta. Salía al principio de la primera del Señor del Anillo. O sea que Sauron hasta armadura. Ese momento era una nube negra así que atacando a Gandalf, que se veía bien chivo ese efecto. Sí. Pero de repente como que agarra fuego, se pone así y se hace el ojo. Lastimosamente así tenía que ser, una nube negra, una sombra que lo atacara. Pero después de un ratito se ve como que bien chip el hecho de que este mega malo es un manchón negro que anda atacando a Gandalf y Gandalf no se puede defender. Es como el Galactus de los Cuatro Fantásticos. Algo así. Uh-huh. Ok. ¿Algo más? Benito Man, después de todo lo que estás oyendo, la vas a ir a ver. No. Fíjate que, la primera no me gustó. O sea, yo la iba a ir a ver para poder dar mis opiniones aquí al aire, pero... Se siente... Quizás por el hecho de que tiene tanta acción, que hoy sí le metieron un montón de persecución. Hoy en esta... No lavan platos. En esta no te dan tiempo de lavar platos. O sea, están constantemente corriendo, Pero no dan tiempo de desarrollar a Bilbo tampoco. Tampoco. Porque realmente no sale mucho. Sí. Sí, no, en realidad. No, y las partes donde sale, que eran, son partes chivas en el libro, que ahí no te dan a conocer que en realidad este Bilbo es medio coco, o sea, es inteligente. Mm. Aquí no te dan esa oportunidad de descubrir la inteligencia de Bilbo, porque es como que todo. Cabal. Como verán nuestras quejas, como bien dice Julio, son, por lo menos las mías, mis quejas son reconocemos el libro. Que las partes que se toman mucha licencia con las partes del libro. O sea, llegan, tocan los puntos de la ruta donde debía llegar. Eso está muy bien. Pero sí se dan unas perdidas por la tangente. Sí, pero para alguien que no ha leído el libro, entretiene, lo mantiene. Ahí me confundo un poco porque. Puede aburrir un poco, siento. Ponele, si esta es una historia que los fans se la pueden a cabalidad, uh-huh, llegar y ver, ok, los puntos interesantes son estos y además me están contando algo que yo no lo conocía. Uh-huh. Suena como que podría pegar un buen efecto. Lo que pasa es que si vos sabes cómo va el libro, decís, estaba más chivo como lo contaron en el libro. Ok, entonces no lo hicieron bien. Entonces, ajá, ahí es donde siento yo que aquí no, me, pero es que entonces, me gusta. Hay cosas que te gustan más en el libro y hay cosas que posiblemente no, pero te gusten más en la película. Es que eso es a lo que voy. Entonces, no es que te estén contando cosas adicionales. ¿Cómo no? Sino que cambiaron mucho también. Que para mí eso es, en películas como esta, para mí eso es hacer harakiri. Lo que te cuentan, uh-huh, adicional son las partes de Gandalf donde se va a ver a Necromancer. ¿Y esas qué te parecieron? Esas no me molestaban nada. Lo que sí te molestaron es cuando le cambian algo que correcto, ya estaba en el libro y aquí te lo presentan diferente. Correcto, o sea. ¿Qué puta lo hace? Tipo la parte en que va, llegan donde los elfos. Y eso, cabal, pasa en el libro, uh-huh, pasa en la película. Y de repente, un romance. Ajá. Pero, o sea, puta, ¿de dónde salió esto? Uh-huh. ¿A dónde vas? A ver, qué puta. Bueno, después, las partes donde entran a donde está el dragón. Y de repente, vos te lo podías de una forma que ellos escapan. Esto es así, el dragón después se va. Y después, no, sino que el dragón los persigue por todos los calabozos. Ah, o sea, yo entiendo por qué lo hacen, porque se ve más interesante. Yeah. Dentro de la película, visualmente y en términos, uh-huh, de historia, es un clímax más, uh-huh, o sea, donde participan todos los enanos y no solo Bilbo. Uh-huh. En la otra es una conversación y después el dragón se va a hacer mierda al pueblo. Pues. Aquí visualmente, otra cosa. Como sí, película, yo, necesita más. Yo aquí, quería ver en la película eso. El dragón haciendo y combatiendo, persecuciendo a los enanos. Y el que saliera pues, pero de un solo a destruir el pueblo, hubiera sido un desperdicio. Y el que termina siendo la gran magada al final del libro, que todavía no se ha visto, es el Hobbit, en realidad. O sea, Bilbo hace una magada palomísima que con eso es que logra que los hombres se unan en contra del mal común. Que no sabemos si es verdad que eso va a pasar o no. Lo que sí dice ahí nuestro amigo César en el IRC tiene mucha razón. Gandalf y su fama ha puesto al verdadero Hobbit en un tercer plano. En la película lo importante es Gandalf. Y yo siento que ahí sí, eso. Así ¿en el libro no era así? No, en el libro Gandalf no está así. Gandalf aparece hasta el final. Gandalf solo, vaya cabrones, van a este. Miren, aquí está un Hobbit. Llévenselo para que no sean 13. Sí. No, yo ya vengo porque tengo que ir a hacer qué cosa de salud. Ahí nos vemos, en tal lado nos reunimos, ¿verdad? ¿Cabal? Y hasta, ya están todos adentro del, y este puto y Galna nos abandonó, no ha venido, y qué onda, ¿verdad? Entonces. Pero volvemos a lo mismo, que cabal. Uh-huh. Es por lo que le agregan al libro, que se van por esta tangente que a mí, ay, yo como fan del libro, que por eso me interesa, uh-huh, por estar viendo esta movie, digo, ah, puta, bueno, ni modo, pues así no. Hubiera sido de otra forma. Pero sí, o sea, visualmente está muy bien, paisajes fabulosos, sí. Escenas de acción, pues bastante buenas. Tiene sus partes chistosas también. Solamente hubo como dos escenitas que no se miraban bien, digamos, la del oro, la del muñeco este de oro que se deshace. Y también hay una parte cuando van por el río. Que se ven los orcos persiguiéndolo. No es una que se sale el barril con Bombur. Creo que sí. Hay una parte de esas que se ven, o sea, como que ni siquiera le hicieron bien la sombra a los modelos de los orcos que van corriendo. Entonces se miraba súper pixeleado, o sea, se miraba 100%. Ah, esos son CG, ¿verdad? No son. Se ve muchas veces cuando Legolas salta y hace piruetas en el aire. Ah, se ve bien sobrepuesta la imagen, sí, digitalmente. Y yo miraba también otra cosa. Legolas brinca, con arco y flecha ya extendido, listo para matar a un orco que está a 5 centímetros de él. Tiene más flechas que John McClane tiene balas. Ajá. Entonces yo digo, eso de que está enfrente tuyo el malo y vos le disparás está chivo cuando es un shotgun. Pero cuando es un arco y flecha, yo no sé qué tan... Tanto penetra. Ajá, no sé cuánto. Me imagino que de penetrar, bueno, pero. No. Igual, la de ser, ¿verdad? Sí, la mayor fuerza hasta el inicio. En la película anterior, cuando tenía a alguien enfrente, solo agarraba la flecha y de un solo. También lo hizo. En vez de estar. Le pegaba con la flecha así nomás, sí. Lo puñaba. Pues sí. También lo. También. Es que se echan varias magadas. Así que eso que hay tres orcos alineados, ¡bra! Se quiebra los tres con una flecha. Que se los deja atravesados. Y no hizo la típica de que le dispara a la espada de alguno y parte la flecha en dos y se quiebra a dos. No, eso no. Pero tiró dos flechas. No, tampoco. Pero claro, eso de y no que... no tenía flechas de truco. De que después con el arco... Barba, truco. Pega uno, que después saca las dagas, guarda las dagas, después el arco, después la flecha, después... Eso se ve bien, chido. Eso está bien, pues, se ve súper bien. Y sacó una basura. Lo que a mí siempre me quedó molestando era eso, que estaba, o sea, point blank range, o sea, estaba enfrente y me dijo, ¿para qué? De veras, ¿para qué vas a tensar el arco? Ajá, o sea, mejor solo le pare, déjale con el arco así. Escupirle la cara, ¿no? Pátalo, weón. Pero no, No, pero es que él sabe. Sí, él sabe. Claro. No, y también me gustó la parte que... Ya habían gastado millones esa animación. Se encuentra que ya capturan a los enanos, agarra uno y le dice que tiene una como voladito así con un par de ilustraciones. Y dice, ah, puta, ¿qué es esta mierda? Esta es mi esposa y este es mi hijo Gimli. Ah, sí. Y era feo. Igual. Qué feo que este mutante que tenés de hijo. Que era Gloin, el hijo el papá de Gimli, que es protagonista en Señor de los Anillos y super amigo de este en futuro. Uh-huh. Pero, sí, mira. No sé. Ahí, ahí ya dependerá de cada quien. Mira, sí. Si no ha leído el libro, creo que no le va a molestar nada de lo que hemos dicho. El gusto que obtuve al final de la película es exactamente la primera parte. Ajá. Una película interesante, visualmente entretenida. Las comparaciones a libros le bajan puntos. No, se dice muy larga. Ah. ¿No? Cabalita le quedó. Justo. No. menos que la primera. La primera fue más. Tenía partes ni la sentí, dice. Era más aburrida. Está más. Tenía partes más aburridas. Tenía partes más aburridas. Esta no. Esta le metieron más acción. Sí. No te aburrís en ninguna parte realmente. Fíjate que siento que. Yo no sé si voy a decir una burrada aquí. Yo siento que no te aburrís en esta, pero sí te cansás un poquito. Siento esta película es un poco cansada. O sea, terminas de verla porque en realidad sí son como casi 3 horas, ¿no? Son como 2:40. Pues, algo así. Y es así, te lleva constantemente. Van corriendo acción. Por todos lados. Ajá. Cuando terminas como que... Voy a menos mal que se acabó porque no sé si hubiera podido aguantar. Yo ese comentario he oído de bastante gente. O sea, incluso de personas que no han oído el libro. Que no han oído el libro. Ni leído la película. O sea, no he leído la película. Que es demasiado larga. Que sí. Ya, mírame, ya se me dormían las patas, sí. Ya no hallaba puesto en el asiento. Sí. Son 2:40, cabal. Sí, sí. Estás, y te digo, se siente cansado, o sea, vos te levantás de la butaca del cine y sentís que las nalgas ya están ya conformadas. No, ya eso suman las extras todo el tiempo que has estado sentado. Sí. Yeah. Ahí dicen versos de puntería entre Legolas y Hawkeye. De la movie. Pues ahí solo porque Legolas tenía un... No se le acaban las flechas. Inagotable, así, la reserva de flechas. Sí. Y a Hawkeye sí se le acaba. Y a todo esto el sensei no contestó mi pregunta, así que Mara, que está oyendo el podcast, no es que no le quisimos decir, ahí le vamos a averiguar. Sí. Le vamos a dar seguimiento con el sensei. Puntaje. Hijo de su madre. Yo le voy a dar... Brito, ¿tenés el del año pasado? No. A la puta. Fíjate, yo le voy a dar 2.5. Hijo de su madre. Uy, no, yo 3 porque realmente... A mí sí me le bajó puntos. Para mí hubiera sido... Que manejaron a Small. Espérate, ¿vos cuánto le diste? 2.5. Es que hubiera sido una mejor película... ¿Cuál le diste 3? Si hubiera sido... Bueno. Menos tiempo. Y arreglarle un poquito más eso de las cosas que en realidad... O sea, yo siento que si vos escuchás el libro, o sea, lees el libro. Si vos... Es que sea un audiobook. Le comparás el libro con las partes de la película que se apegan más o menos al mismo plot del libro, yo siento que en el libro está mejor contada la historia que lo trataron de cambiar acá. Vamos a ver, Julius. 3.5, que creo que es lo que le di el año pasado. Para promediar a 3. Para quitarme. O sea, vos le das la misma calificación que el año pasado. Sí, esa es mi tendencia, así que por eso yo creo que eso fue 3.5. Y si no es lo que considero que tienen. Es que, mira, es que me cuesta darle ese puntaje porque la película en realidad visualmente es bien atractiva. No, es por eso te digo. Es como una chica así que la ves y qué buena está. Como valiosa la mierda. Es una chera bien bonita. No te quise influenciar. Los datos dicen que no. Pero le diste 4. Le di el año pasado y 4. Bueno, pero no, 3.5 le doy. O sea, va para abajo. Va para abajo. Yo creo que nuestra tendencia va más o menos así. A ver, Tico. Ya le di punto. Ah. Estuvo. Sí. Así que promedio 3. Sensei. Hansel y Gretel le ha ganado. Lo que es triste. Y Superman. G.I. Joe le ha ganado. Es que Superman, nuestro sistema Superman, consistente de puntaje es infalible. Superman le ha ganado. No. Es lo que te digo, estos geekos. Y nos putearon por Superman. Oye, espérense la puteada. Yo, Mara, ahí me limpio, guau. Porque literalmente me estaba limpiando mientras ustedes estaban. No, fíjate que eso digo que me cuesta y es bien triste porque quiero que me guste, pues. Es como que decís, puya, es el Señor de los Anillos, men, esta película nos tiene que gustar. Nos debe gustar porque somos geekos. Pero por todas las razones que te dije, es como que es cansada, es una película tiene que cansada. Ser vergona, pero no me entretiene. Yo voy al mismo comentario que hizo Tico Man desde el principio de esta trilogía. Uh-huh. ¿Por qué puercas tienen que ser películas de tan largas? Yeah. O sea, Pisto. No, pero ¿y por qué tan no? Largas? Sí, ya. Tan largas, está bien que sean 3. Pero ¿por qué tan larga? Sí, si van a ser 3, no tenía que ser cada una de 3 horas. Una hora y media, tal vez. No. Hubieran gastado menos en cada película y hubieran obtenido el mismo ganancia. A ver, les pregunto ahí. Tiene un buen punto. Dice que no leí el libro y me pareció más divertida. Lo que se mantenía. Fíjate que creo que sí, creo que. Es la sorpresa en qué momento la cortan. Uh-huh. Pero la sintió larga. Ah, bueno, está bien. Si no sabes. Es que esa es la cosa. Si no has leído el libro, posiblemente sí la. No te molesten. Se disfruta más la película. Ajá. Se disfruta pero claro, más. Si no leyó el libro, ¿por qué le preocupaba en qué momento la cortó? Porque sabía que era, porque sabía que no la terminaba. Historia no terminaba. Sí, porque que iban a hacer otra más. O sea, es acabar el cliffhanger para ver. ¿Dónde va? En mi oficina, ¿en qué van a terminar? Una de la gente de mi oficina, ¡ey, que está bien chido, que no sé qué! ¿Tú has leído el libro? No, pero está bien, vergona la película. Okay. Eso tiene, o sea, mucho que ver. A la gente le gusta, pues. Sí. Y sí. Le digo, mira. Y me dijo, ¿ya la fuiste a ver? Yo, no, porque yo lo único que estoy esperando es la otra película para ver la pelea de los 5 ejércitos. Porque quizá, a mí eso es lo que yo quiero ver. Quizás la regué en haber leído el libro antes de ver la película. No, es que jamás. Eso lo hubieras pensado hace cuánto tiempo. Eso la viste en Gente Chica. Sí, hace 10 años que lo leí. En los 80, ¿por qué lo vi en Gente Chica? Pero encima, corríjame, yo creo que no vi la versión de Gente Chica porque... Por el tipo de dibujo, por animación. Era Rankin Bass. Ajá, era un Bilbo todo colocho. Todo redondito. Todo gordito. Se parecía a Snowman. Pero son que, buenas. Pero respeto. Pero también estaba en las dos torres, que era otro, que era rotocopiado. Es que estaba versión de ¿cómo se llama este? Del Señor de los Anillos, uh-huh. Que hizo Ralph Bakshi. Que era la mierda. Que llegó hasta las dos torres. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Hasta como una parte de las dos torres. De ahí. Esa nunca salió, la siguieron. ¿Verdad? Nunca la siguieron. Pero sí había una versión Rankin Bass de El Retorno del Rey. Ah, ok. Pero uh-huh. Te cuentan solo el último libro, solo lo que pasa ahí. Muy resumido y lastimosamente resumido. Cantando también. Es medio musical. Canciones. Hay canciones, uh-huh. Entonces. Hay un par de canciones. Y también El Hobbit, pero El Hobbit sí te lo cuentan todo. Bien. Yeah. Me partió el alma dar de ese puntaje, fíjate, en realidad. No, yo te vi en feria. Me dio. O sea, hasta te cagaste de la risa. Sí, wow. Wow. Se notó que te quitaste un peso encima. No, sí. No, todavía. Este Tolkien. Wow. todavía siento yo ese remordimiento de verdad. ¿Lo vas a corregir? No. Última oportunidad. No se ha terminado el show. Ese es el puntaje que se mereció, lastimosamente. Me preguntan, y esa pregunta está buenísima. ¿Ustedes recuerdan alguna película basada en una novela donde la película sea mejor que la novela? Die Hard es basada en novela. O sea, en un libro. ¿Qué más? No sé. Twilight. Blade Runner. Pero Blade Runner era una historia corta. Es difícil comparar. Una novela. Y vamos a seguir pensando esa pregunta y la vamos a responder la otra semana. Fíjate que es... ¿Tiburón? Iba a decir Jurassic Park, pero ¿Tiburón? Me acabo de acordar que el libro era mejor. Le cortan partes a la novela que... Nada que ver. Sí, Tiburón es la película. Puta. Mucho mejor. Sí. Pero mira, de veras. Aparte, haciendo la comparación con el libro, solo quiero agregar el comentario de que en la película no solo agrega secciones a la historia y le pone muchas más carnita y relleno para hacerla más larga, sino que está haciendo un cambio del tipo de historia, porque la historia original es una historia infantil, sí, bien lineal y bien simple, y la han convertido en una historia épica. Entonces, es otro factor bien importante. Épica aquí, cerrada. Aquí, venga. Fíjate que acá, ahorita que hablamos de esto, de libros convertidos a películas, Hyperion nunca han hecho... No han hecho películas. Y no sabes si estará Option ni nada. No hay planes donde eso. Porque spoiler. Ya he avanzado bastante. Ya ahorita estoy... Ya están contando la historia del cónsul. Ajá. Y te soy sincero que yo quisiera que hicieran una película. Es muy vergona. Es demasiado complicada y... Se pasearían en la historia. Ese es el tipo de libro que quiero que lo hagan película. Fíjate que ahí sí sería bueno películas. Sí. Un par de historias, una película. Otro par de historias, otra película. Porque, o sea, son bien complejas las historias. No, ahí lo que tendrían que hacer es una serie de HBO al estilo... Una miniserie. Una miniserie la de los Thrones. ¿Cómo es? Game of Thrones. Mira, y nadie de aquí, de los que estamos aquí, porque yo no, ha leído los libros de Hunger Games. Yo leí todos. ¿Y va fiel? El primero, sí. ¿No has visto la segunda tú, Rick? No, porque no la quiero ver. O sea, es que lo que pasa es que... Te digo, las películas a mí me han encantado. O sea, sí, me parecen muy buenas películas. Entonces, para ver si ese es un ejemplo para respuesta de la pregunta. De comparación. A menos que quiten el factor de que la bicha es una pendeja, porque no hay otra forma de decirlo. O sea, es que el libro... Es que mira, yo terminé de leer los libros porque yo quería saber qué había pasado con todo el mundo. No con ella, porque ella... Te cayó mal. Sigue siendo pendeja y termina pendeja y se acabó los libros y sigue pendeja. O sea, no hay otra forma de describirla. La pregunta ahí era... ¿Películas que han sido mejor que libros? Pero más pendeja. Contestan El Padrino 2 en el IRC. Yo no he leído los libros, pero ya había oído comentarios que... Ni he visto la película. Que las películas son muy buenas y se le ponen a la par a los libros. Mira, mi expectativa, Jurassic Park, para mí la película fue muy buena, a pesar que se corta parte... No, pero el libro También leí el libro, pero máximo. Para mí... la película no... O sea, es buena, pero... Visualmente, como aquí la película tiene que ser mejor que el libro. O sea, y ahí Jurassic no logra ser mejor. El libro es... Es bien fiel. La película es bien fiel al libro. Pero le quitan varios pedazos. Y hay escenas que yo hubiera... Exacto, le quitan por tiempo, pues. Claro. Pues sí, pero... Pero no, la idea es que no aparezca todo. Sí. Para mí Jurassic Park es una de las pocas que se le pone bastante a la par al libro. Es que yo le doy puntaje alto a la película en ese caso. Sí. Y también... Sí, pero... No. Yo creo que Tiburón es la única que... Yo leí el libro después y me quedé como que... la película está mejor. La otra... Ahí han sacado en seguidilla Fight Club, The Shining, First Blood, Rambo, Hunger Games. La segunda. ¿Mejor que el libro? Harry Potter y el Cáliz del Fuego. El libro es aburridísimo. No, es el fuego, es la del la de que se ponen a pelear. Las pruebas. Los tres. Realmente el libro es mejor, pero en mi opinión. All right. Pues sí. Estamos. Bueno, correos. Sí, señoras y señores, tenemos acá unos cuantos correos y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Diego, que nos dice: hola, geekos, aquí Diego, again. Y el miau, miau, miau. Ahorita vamos con Winamp. Vamos a ver. It really whips the llama's ass. Que ya murió Winamp. Sí. Y le dejó de funcionar toda la versión. Cabrón. Sí. Mandaron un virus para borrar. El email es de nuestro amigo Diego, que nos dice: hola, geekos. Aquí Diego, desde la congestionada Bangkok. Geeko, les escribo para comentarles algo de lo que hablaron hace un par de programas atrás. Yo sé que en gustos no hay nada escrito y que cada uno es libre de hacer lo que se le cante, pero no podía dejar de mencionar un comentario que hicieron a la pasada, en donde mencionaban al dibujante Mike Allred como, abro comillas, gusto adquirido. También sé que los geekos tienen a Jim Lee en el panteón de los más grandes y que pasan por alto su nula capacidad de narrativa visual o de que siempre hace cuerpos perfectos. Aún a los homeless los hace como modelos Armani. Sí, así es. Y sí, todos disfrutamos de su primera etapa en X-Men en el pasado, pero alabar a Jim Lee y decir que Mike Allred es un gusto adquirido me parece muy poco geeko. Repito, en gustos no hay nada escrito, pero yo creo que con el tiempo uno debiese ir madurando sus gustos también, dice. Les cuento que en Bangkok hay una librería en donde tienen una sección gigante de cómics, así que aprovecho de ir a visitarla y se puede leer sin que a uno le hagan drama. Ah, y los venden a prácticamente el mismo precio que en Estados Unidos. He podido leer joyitas como el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, que es una maravilla. Recomendable totalmente. Lo malo es que vivo lejos del centro, así que se me hace un tanto difícil ir siempre. O sea, vive en la tangente. Sí. Sí. También les cuento que aquí Ender's Game llegó, pero a fines de octubre y no estuvo mucho tiempo en cartelera, así que me la perdí. Y aquí la deseamos que venga. Y va a ser un no, venía, otro análisis Salvador. Interesante porque va a ser también súper comparada contra el libro. Sí. Por los geeks. Casi seguro que la vamos a ver nosotros alquilada antes de que la veamos en el cine. Ya me lo temí. También les cuento que aquí, en Gender's Game ya vino, así que me la perdí. Yo creo que fue a ver muy poca gente. En un par de semanas más llega 47 Ronin y ahora está el Hobbit, aunque no me llama nada la atención por ir a verla, pero como aquí hay cines IMAX, quizás pruebe ir. Bueno, geekos, les mando un abrazo y gracias por el podcast semanal. Así que muchísimas gracias, Diego. Y mira, Diego, sé lo que querés decir con Mike Allred. sin embargo, comparándolo con el otro ejemplo que diste, Jim Lee. No, Matt Fraction, que por cierto el dibujante es David Aja, que es el Paquín está buenísimo. La crítica dice que es de lo mejor que está produciendo Marvel en este momento. Y el arte de Aja es bien tranquilo, es sin mucho detalle. Como que se salta un poco los entintados. A veces ocupa muy bien las sombras, pero las escenas de acción no son espectaculares, pero a mí me gusta el arte de él, por ejemplo, pero igual el Allred. Alright. Bueno, también queremos agradecer a nuestro amigo Carlos Zambrano, que nos mandó la portada para el episodio de esta semana. Gracias. O sea, es nuestro productor artístico. Así es. Señoras y señores, queremos agradecerlos a los que nos escribieron. Si no nos han escrito, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. También queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta semana, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo del próximo episodio, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere, siempre y cuando sea más de $1. Y será nombrado productor ejecutivo y podrá tocar todo el cuerpo así, aceitado de la masita de Behavior. Y nosotros, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Queremos darle las gracias y queremos recordarles que nos manden sus clips para fin de año, que es el viernes 27, es el último día que vamos a estar recibiendo nominaciones para los mejores momentos del año. ¿Y qué más? Solamente. Mándalos ya. Mándalos ya. Nosotros nos despedimos, señoras y señores, en esta ocasión con una cancioncita que es Fire on Babylon, porque por todo el fuego de Smaug. Un poco rebuscado, pero un poco rebuscado, man. Hubieras puesto Imagine Dragons Demon. No la tengo. Buenísimo. Ahora la vamos a buscar. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Feliz Navidad! Y feliz Navidad también, sí. gracias a la Sinead O'Connor. Cuando todavía estaba bien masita. No se distraiga. Yeah. Señoras y señores, en esta ocasión vamos a cambiar un poco el final del show. Este es una idea que se la pongo ahí afuera para el que quiera escribirla o quiera desarrollarla o lo puede y hacer. Como todo Spielberg y ¿sí? Tarantino y todos nos oyen, ¿verdad? Ellos nos escuchan. Uh-huh. Entonces a Spielberg y Tarantino y toda la mara, por si quieren hacer un libro o una película o un videojuego. Espérate que no te habían subido el volumen. ¿Cómo fue? Que no tenga el 1% al menos. Sí, sí. Con eso estoy. Sí, pero que la película, lo único que tienes que pedir es que sea más de 3 horas. Y 3. Solo vas a dar la película de 3 horas. La idea le vas a dar de tu sueño y, o de lo que sea. Ajá. Y más de 3 horas. Y más de 3 horas. La idea es la siguiente. Imagínate que pasaría si, en vez de que solo existiera el planeta Tierra, existiera otro planeta igualito al planeta Tierra en otro sistema solar, igualito al sistema solar nuestro, en donde, como parte del experimento divino... Aquí Plutón sí es planeta. Sí, sí. Como parte del experimento divino, aquí la humanidad... Claro, del Big Bang. No, divino. Divino. ¡Ay, divino! Escuchad... del experimento divino es básicamente creas un ser, uh-huh, creas a la humanidad y le das una prueba. Le haces la prueba. La prueba, en el caso de acá, del planeta Tierra, es que Eva decidió no hacerle caso a hartarse la manzana. Uh-huh. Pero imagínate en otro, si nosotros éramos parte de un experimento, ajá, si fuéramos parte del experimento, puedes tener un set, ¿verdad? De no vas a hacer un experimento solamente con un planeta, vas a hacer un experimento con por lo menos unos 6 o 7 para ver cuántos de esos eligen de una forma y cuántos eligen de la otra forma. Eso me suena a la película esa de Aliens, el prequel. A mí me suena el capítulo de Community donde tiran el dado y hay 6 probabilidades. Ahora, seguí. La cosa es, de repente... No le hagas caso a estos indultos. Ajá. No, vámonos al futuro, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, en el futuro, en el planeta Tierra, ya se está deshaciendo, se está destruyendo. Uh-huh. Entonces nosotros estamos... ¿Pero y cómo? Si no existía la Tierra. ¿Cómo? No, sí existía la Tierra. No, es que hay, por lo menos, imagínate que hay en 6 diferentes... Ah, la Tierra era uno de estos planetas hicieron este experimento y donde nosotros elegimos lo que elegimos. Y por lo tanto, pasó lo que ha pasado hasta la fecha y más adelante en el futuro, estamos ya colonizando otros planetas. Hacemos un Wall-E y nos vamos a la mierda. Exacto. Ya hemos colonizado un montón. Y de repente llegamos a otro. Un Wall-E aquí limpiando todo. Sí, por llegamos a otros planetas y de repente entre lo que estamos explorando, encontramos un planeta en donde... No acertaron la manzana. ¡Se acertaron las masitas chulonas! ¡Hijo! Entonces, me quedé pensando, tratando de imaginar cómo sería un mundo en donde la gente todavía estuviera viviendo en el jardín, Edén. ¿En el jardín del Edén? Ajá, en el jardín del Edén. ¿Cómo sería un mundo así? ¿Y qué pasaría si hubiera contacto entre nuestra civilización? ¡Ah, te cagas en él! Ajá, si nosotros llegaríamos a corromperlos, si ellos llegarían, nos podrían enderezarnos a nosotros. Mira, si están cholados, nos enderezan bastante. pero... I think que nosotros los corromperíamos ya con ese comentario. ¿Pero esto qué es? ¿Una película que...? No, es una idea. Una idea de ciencia ficción. Ajá, una idea para un plot, para un libro, para un juego. Libro, porque no me imagino una película así con todos esos... Sí, sí, es porn. Bueno, sí, y yo voy a ser el que va a escoger a las macetas. Así que ahí está la idea, por si alguien quiere desarrollar más. 1% nada más. 1%. Sí, pero de ello siento unas 3 películas. Sí, saldría. Sí, de 3 horas. Sí. Uh-huh. Una visita por planeta. Y 2 spin-off porn. Eso lo podemos hacer bajo de agua. Y los juguetes también. Alright, man, thank you. Nos vemos. Feliz Navidad. Happy Merry Christmas.